Yo sigo los conejos. Para esta plata. Y loco Mauricio. Hoy cuando salga el sol, yo me levantaré y te iré a buscar para ir hasta el mar. A la Miranda, la chica del bajo. Tu amor, el tema que nos cantaba Matías, para ir saludando y recibiendo.